Maldito Veganismo, el crossover definitivo, episodio 52. Hola, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va eso? Cada día tardamos más en subir episodios, pero aquí estamos de nuevo para charlar, además con gente muy especial esta vez, pero no hay nadie más especial que el compañero Sergio Miguel Guayar. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Cómo estás? Oh, madre mía, me lleva la mano al corazón porque tremenda presentación, ¿eh? No te edito los podcasts a tiempo, pero luego te... Sí, luego me enamoras. Es que al final, esta relación, al final, ya entiendo. Pues sí, hoy tenemos el crossover definitivo, como decíamos en la intro, porque vamos a hablar con Josep de la Paz y con Joan Boluda, que son los podcasters que hacen Veganismo, el podcast, que bueno, del cual hemos hablado aquí ya en muchas ocasiones, y de hecho estuvimos nosotros también con ellos en su podcast hace unas cuantas semanitas, y ahora pues se han venido ellos a hablar aquí con nosotros. Pero antes de empezar con toda la entrevista y demás, tenemos que darle la bienvenida o la rebienvenida a todos los Patreons. Cuéntanos, Sergio, ¿quiénes están por aquí? Los mecenas. Sí. Bueno, pues Combo 11408, que os tiene que sonar, Hani Banani y Maga 4120, siguen siendo unos y unas malditas Ibisur. ¡Grandes! Además, ¡se mantienen! ¡Ole! ¡Dale! Los buenos patrones, ¿eh? Además, Nuria, guión bajo, y tú, es una maldita Bulbasur. Sí, está ahí apoyando. Y tú también, ¿eh? Y tú también. Y tú, el que estás escuchando esto, faltas tú. Tienes que ser otro Patreon también. Bueno, ya sabéis que los Patreons, pues además de ayudarnos a que esto sea posible, ya que pues podamos invertir más tiempo en el podcast, podéis vernos los jetos, las caras. Correcto. Un saludo para todos los que nos ven las caras. Y bueno, en este caso vais a ver la cara también a Joan y a Josep. Y nada, y luego pues también decidís algunos de los temas de los que podemos hablar y demás. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y también tenemos nuevos links directos de estos que te gustan a ti. Sergio, cuéntanos. Bueno, recordamos lo de las tote bags. Ya sabéis que los nuevos mecenitas, los Ibisurs, nos quedan ahí todavía algunas. Quedan poquitas, ¿eh? O sea, gente. Bien bonitas que son, ¿eh? Tienen ahí el loguito con la planta carnívora. Muy guay, muy guay. Correcto, correcto. Y eso que, bueno, se comenta después, es que claro, esto está como postproducción, que tenemos Twitch, ya también nos lo van recordando nuestros compañeros, estamos allí haciendo directos a menudo, y claro, que si colaboráis con el podcast, pues os podemos dar más voz. Tenéis allí un poquito más de voz. En malditosveganos.com/directo y también nuestra comunidad de Discord, que está en malditosveganos.com/foro, todo sencillito, ¿vale? Y ojo que somos más de 100 ya, ¿eh? En Discord. Es muy fuerte. Se dice pronto. Entre eso y que estamos ahí en el top 10 de los podcasts de Apple Podcast, yo la verdad es que no sé. El veganismo petándolo, madre mía. Trending, malditos veganos. Eso es. Y yo creo que no nos enrollamos mucho, ¿no? Vamos ya, Leo. Vamos a presentar dentro entrevista con Josep de la Paz y con Joan Boluda, responsables del podcast Veganismo. Vamos allá. Bueno, Josep de la Paz, Joan Boluda, bienvenidos a Malditos Veganos. Estamos súper contentos de que hayáis accedido, no sé ni cómo todavía, a estar aquí con nosotros un ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy contentos de estar aquí. Ha costado, ¿eh? Contentos. Ha costado, ha sido un parto esto. Sí, a la tercera. Ha sido un poquito complicado. Para los que lo estén escuchando dirán, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pues hemos intentado grabar varias veces, al final entre unas cosas y otras, pero bien está lo que bien acaba, así que si estáis escuchando esto es porque hemos conseguido que todo salga adelante. Bueno, primero de todo, nos gustaría, pues para la poca gente que esté escuchando esto y no os conozca, que nos hagáis una pequeña presentación y contarnos un poquito quiénes sois. Introducción. Entra, Josep, ¿quién eres, Josep? Que después de yo soy Josep. En el podcast me gustaría saber. Vamos, te voy a contar, que no nos conocemos, Joan. Venga, me presento. Mira, me llamo Josep, nací en Barcelona, actualmente vivo en un pueblo muy pequeñito y pintoresco, como podéis ver aquí en la imagen, en un pequeño pueblo en las montañas de Jerusalén. Tengo dos niñas, soy vegano desde hace 8, casi 9 años ya. Y un buen día que yo estaba escuchando un podcast sobre marketing online y estaba yo con mis ideas de abrir un blog, de abrir un podcast y tal, y como el chico del podcast iba diciendo, enviadme preguntas, enviadme preguntas. Y yo pensé, este quiere contenido, pues le vamos a dar contenido. Así que le escribí un mail a Joan, él muy amablemente, claro, me respondió y tal, luego hubo un segundo mail y le comenté podcast, veganismo y tal, y recuerdo además, Joan, que me dijiste que tú eras vegetariano, y yo te pregunté, ah, sí, ¿por qué vegetariano? Uh-huh. Recuerdo que me dijiste, es que comer carne no mola. Sí, fui así. Esa fue, esa fue tu respuesta. ¿Eh? Bueno, me gusta el minimalismo. Es que, sí, sí, no mola. Yo pensé, ah, vale, muy bien. Vale. Y al cabo de, no sé si fueron 2 o 3 meses, me envió yo un email. Yo esto no sabía nada, chicos, quiero que sepáis, me lo está explicando ahora. Venga, sí, vale, vale. Me envió un email, Joan, y me dice, oye, ¿tú quieres hacer un podcast? Que yo me he hecho vegano, hacemos un podcast. Y yo, y el resto es historia. Esto sí me suena más. Esto es más yo, efectivamente. Sí, sí, pues yo, mira, te cuento mi punto de vista. Oh, qué bonitos aquellos tiempos, ¿no? Pues yo soy Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la academia de cursos boluda.com, etcétera, etcétera. Pero también resulta que soy vegano, ¿no? ¿Esto cómo empezó? Empezó gracias a Pablo Calvo, que es una persona que era... Es muy interesante el tema porque él es bombero. Bueno, era bombero, lo dejó y se fue a viajar por el mundo. Él uh-huh. tiene la página web Bike Canine, para los fashion, que va con su perrita hippie por el mundo. Entonces, él me mandó un día un mensaje y me decía, Joan, que yo soy bombero, pero quiero dejarlo para ir por el mundo con mi bici y mi perrita hippie. Y yo le dije, vale, pues venga, te ayudo, a ver qué podemos hacer. Y nada, pues lo estuvimos hablando, hablamos de cómo podía hacer esto, lo otro. Y el caso es que, haciendo uno de estos viajes, se pasó un día por casa y me dijo, escucha, os hago yo la cena. Vengo a casa y tal, venía con su pareja, pero a cambio os hago yo la cena. Y digo, vale, vale. Uh-huh. Y lo hizo todo vegetariano. Y dijimos, ay, esto de vegetariano y no sé qué. Bueno, total, que plantó ahí la semillita, ¿vale? Dijo, sí, porque tal, los animales. Y claro, esto es algo que yo había siempre tenido en la conciencia de un día tengo que informarme de esto. ¿Sabes eso? Que lo tengo sabes. Que mirar a ver, tengo que echar sí, un vistazo. Tengo que mirar a ver, pero que no quieres meterte porque me conozco y sé lo que puede pasar. Si empiezo a informarme de algo, y lo había tenido ahí, run, hasta que un día dije, pues no sé, se acabaría los vídeos de gatitos de YouTube, y dije, a ver esto, y di con la charla de James, no me acuerdo qué era, James no sé qué, de los 101 razones para ser vegano, ¿vale? Que él da una charla, están en un restaurante vegano, que después hay un poco de charla, ponen unas diapositivas, luego ponen un vídeo y tal, ¿no? Y nada, hacía su aproximación no era como la de Gary, ¿eh? Era uh-huh. mucho más, como lo diríamos, informal, no era tan radical como Gary, hacía bromas, lo típico de, a ver, un niño le das una manzana y le das un, no sé, pues un cerdito, ¿qué va a hacer? ¿Asesinar al cerdito y comérselo o comerse la manzana o con quién va a jugar y tal? Y hay un momento que pone nada, un vídeo que no es de los peores vídeos que haya por ahí, en YouTube o en cualquier plataforma de vídeos, sino que nada, es un vídeo muy cortito de 4 minutos, pero dice, nada, con los primeros segundos ya tendréis idea de por qué esto tan importante. Y recuerdo que nada, era la escena que os he explicado muchas veces de una madre que una vaca que acaba de parir y le separan de su bebé, ¿vale? Dice, ostras, pero es que... Y ella, recuerdo, es que esto me ha quedado grabado en la retina de los ojos, con fuego, qué dolor. Que cuando se le separan de su hijo, ella intenta, por lo que tiene de genética de madre, lamerle, porque claro, normalmente pues después del parto lo limpia con la lengua, lo lame y tal. Y a pesar de que los separaban, era separación física, pero rollo película de Bambi de mucha pena, ¿eh? Uh-huh. Ahí uno estirando y el otro, y con la lengua intentaba pues limpiarle y decir, pues espera, que es mi hijo, lo tengo que limpiar. 4 segundos de vídeo me bastaron para decir, yo nunca en la vida voy a participar en esto ni en nada que se le parezca, ¿vale? Y fue así. Inicialmente fue vegetariano, básicamente porque pensé, bueno, así ya está todo solucionado, pero luego, claro, empecé a mirar 3-4 vídeos más. Fue justo aquí, engancho, con lo que estaba comentando Joseph, cuando dije, esto tal y cual, entonces estuve hablando con Joseph, que me pilló justo en estos días, porque fue cuestión de 3 o 4 días, ¿eh? ¿Por qué? Entonces ya vi el tema de la leche, el tema de los huevos y todo lo que implicaba no solamente comer carne o pescado, sino productos procedentes de animales. Entonces, claro, a la que indagas y ves medio, porque estos vídeos siempre se ven la mitad, yo no puedo verlos enteros, lo veo en la mitad porque me pongo sí, las sí. manos. Delante, cerrando los ojos. De los ojos y miro, como las películas de miedo, miro un poquito así como, ¿sabes? Intento mirar, pero ya me hago la idea, no hace falta ver los pollitos triturados, cómo explotan en el triturador y tal, ya me hago la idea, con las sombras y mirado así como de reojo, ya me hago la idea, no puedo ahí mirarlo, ¿no? Y con eso ya dije, ya está, pero no me conformé con esto, dije, vale, ya está, yo, pero ahora tengo que dar un paso más, tengo que sumar. sea, hasta ahora era negativo, ¿vale? Yo era negativo en el sentido que participaba en todo esto. En el momento en el que eres vegano, eres cero, estás a cero. Y dices, bueno, ni positivo ni negativo. ¿Ahora qué tengo que hacer? Voy a sumar. Y entonces dije, calla, que había un loco en el podcast, loco, ¿eh? Un suscriptor, sí, sí, que decía algo, que un libro, vitamina vegana y el libro, no sé qué, y dije, la revolución vegana, porque me hablaba de su libro. Y dije, este estará loco, seguro que hace un podcast conmigo. Y fue cuando le contacté y le dije, escucha, busqué revolución vegano, no sé qué, porque me sonaba que alguien me había dicho algo. Lo encontré y le dije, Joseph, hacemos un podcast, y me dijo, sí, ¿ves cómo está un poco chalao? Y a partir de ahí se hizo la luz. Hace ya unos cuantos años, Joseph, ¿cuántos llegamos? Pues sí. Y, ¿Seis? No, en noviembre, 5 años y medio. Ya ves, 5 o 6, fíjate. Madre mía. Sí, es verdad, bien. Porque empezamos el Día del Veganismo. O sea que, sí, este año hará 6 años. Y súper bien. Hasta el momento nos soportamos. Quizás porque cada uno vive al otro lado del Mediterráneo, ¿vale? Pero sí, la relación bien. Sé que mí y yo también, como estamos separados, a mí la relación bien. Claro. Ahí está. El truco para una relación duradera es estar muy lejos. Y hacer un podcast de veganismo. Y listo. Exacto. Y con esto lo tenemos. Y bueno, luego simplemente comentar que después de mi conversión, pues vino la de mi mujer y al cabo de unos meses las de mis hijos. Básicamente, mi mujer solo le enseñé los mismos vídeos y le dije, aquí lo tienes. Y al cabo de un rato me fui a la habitación y estaba llorando a moco tendido ella y dije, vale, otra falsago. Y luego nuestros peques, pues tardamos un poco más porque estábamos en pleno curso, claro, los niños, el cole y tal, y digo, ¿qué voy a hacer? ¿Van a ser veganos en casa, en el cole no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entonces nos estuvimos informando mucho, porque una cosa es, yo lo hago, pero la otra es, a ver, los niños, ¿qué pasa? Claro, tienen que crecer, claro. Van a quedar raquíticos, van a quedar raros, no sé qué, ahí buscando. Desnutridos. Desnutridos por la calle, que a la cárcel, van a romper, Joan, los a la huesos. Cárcel. A la cárcel todos. Entonces nos informamos y ya con más información pues dijimos, vale, se puede hacer sin ningún tipo de problema. Y así ha sido. Jan y Paul prácticamente desde, yo sé que tenían 3 años, 1 año, y Sam, que es el más pequeño, pues desde su concepción prácticamente, porque Laura estando embarazada ya era vegana, o sea que bien. Y en cuanto a crecimientos y todas estas cosas, fantástico. Incluso Sam, que es el que ha sido vegano desde, vamos, que estaba en el vientre de su madre, ha sido el que más pesa, el más alto, por su edad y percentil respecto a los otros. O sea que no os preocupéis, ningún problema en ese sentido, los niños están bien, cubiertos. Bien. Sam era una excusa en realidad para demostrar que los niños pueden crecer sanos. Sí, señor. Todo por el veganismo. Lo has descubierto. Es causa del veganismo, Sam. Y es el más feliz de todos, ¿eh? Os digo algo. O sea que igual no hubiera sido así. O sea que bien, muy contento. Qué maravilla, joder. A ver, sin cada vez es en la barriga, digo yo que uno debe estar más contento, ¿no? Claro, al final, o sea, ahí claro, es intrínseco eso. Qué guay, o sea, la presentación ha sido maravillosa, de hecho ya nos habéis contestado a las 2 primeras preguntas del tirón, pero antes de seguir, sí que hay una pregunta que nos gusta, bueno, a mí personalmente me gusta hacerle mucho a la gente, y es cómo os definiríais en 3 palabras. Y en vuestro caso, a lo mejor podemos decir cómo definiríais vuestro veganismo en 3 palabras. Vale. Vale, Joseph, vamos a poner adjetivos chulos, ¿vale? Yo uno, tú uno. Definirnos como persona o como vegano. Lo que prefiráis. En vuestro caso, si queréis llevarlo al veganismo. Yo el primero que voy a decir, digo uno y luego tú uno, Joseph. Y vamos haciendo así, zigzaga, ¿vale? Venga, va. El primero, respetuoso. Es un veganismo el mío, respetuoso, ¿vale? Es el primero. A menos que me pille un rant un día, pero que siempre intento, pues eso, libro y costumbres y buenas prácticas del vegano, es, escucha, si tú estás a mi lado y estás comiendo algo que no es vegano, lo respeto, ¿vale? O sea, sería el primer punto. Josefa, ¿qué sumas a los adjetivos? Pues si estamos con la R, yo me defino como revolucionario. ¡Oh! Me gusta. Bueno, pienso que el veganismo es revolucionario, es realmente una revolución, cambia todo porque sabemos que nos cambia la vida y el mundo cambiará cuando sea vegano, entonces es revolucionario. Ahí está ese optimismo vegano de Joseph. Vale, yo diría también informativo, ¿vale? Porque siempre, bueno, de hecho en boluda.com y en todo lo que hago siempre intento informar, siempre intento educar, podríamos llamarle informativo o educativo, ¿vale? Es decir, que el punto de vista de mi forma de trabajar y de ser en general, veganismo y no, siempre es dar información, ser objetivo, ser, pues escucha, ¿dónde están las fuentes? ¿Cuáles son? Un poco Dr. Greger style, ¿sabes? Put it to the test, que dice él. Dice, esto sí, esto no, pues él es el que se curra leerse todos esos estudios médicos, que no hay quien los trae, y dice, hey, estas son las conclusiones, este es el estudio, estos son los datos, ¿vale? Con lo que, por eso precisamente hice el podcast, o sea, le propuse a Joseph hacer el podcast, para informar, más que para intentar convertir, ¿vale? Que esto ya es, escucha, si alguien viene y nos escucha y tiene ganas realmente de escuchar, por decirlo así, pues ya se convertirá, es vamos a informar sobre lo que yo estoy descubriendo, siempre desde un punto de vista humilde, porque yo no soy nutricionista, claro. He estudiado cosillas del tema porque me gusta, pero es más, hey, todo lo que yo estoy aprendiendo lo voy a explicar en este podcast y lo que me está pasando, o sea que iríamos por ahí. Joseph. Pragmático. Pragmático, me considero vegano pragmático, en el sentido de que si hay muchos ideales, hablamos, el veganismo empieza por un principio ético, etcétera, etcétera, hay mucha teoría, hay muchas ideas, pero creo que luego tenemos que llevarlo a la práctica. O sea, para mí ser vegano tiene sentido porque intentamos, aspiramos y yo creo que vamos a llegar a un mundo vegano, que las cosas van a cambiar. Y en ese sentido creo que es importante ser pragmático. En el sentido, por dar solamente un poco ilustrar a qué me refiero, a veces dices, hey, ¿puedo conseguir que una persona sea vegana? ¿Vale? 100% vegana. ¿O puedo influir en que dos personas sean mitad veganas? ¿Vale? Obviamente, hombre, preferimos que una persona sea vegana porque tiene muchas más consecuencias y además esa persona va a hacer... Pero fíjate, ya me estoy poniendo a hacer un cálculo de qué es lo que nos acerca más, ¿no? A corto plazo, dos personas semi-veganas dejan de consumir el mismo número de animales, ¿no? Pero claro, luego dices, no, pero el vegano quizás hace activista, influirá, entonces, hey. Pero en ese sentido, sí, creo que es algo que cada vez lo tengo más presente, el tema de combinar el idealismo que representa el veganismo con un enfoque pragmático. Me gusta mucho. Sí, ¿no? sí. Guay. De hecho, pues mira, yo acabo la... Perdón, que te he interrumpido. Dime. No, sé que... Tira. Sí, no, sí, iba a decir que justo... No, de hecho, creo que es un libro del que vosotros también habéis hablado, que es Hacia un futuro vegano, que lo hemos comentado muchas veces, que también hace mucho énfasis en eso, en decir, ostras, puede ser pragmático y darle una hamburguesa que es vegetariana a alguien que no ha tenido ningún contacto con el veganismo, porque le va a gustar más que la hamburguesa vegana, aunque tú seas vegano y estés comprando una hamburguesa vegetariana, ¿no? Eso sería mucho más pragmático, sabiendo que pues, le va a gustar más esa hamburguesa siendo la primera toma de contacto. Sí, muy interesante. Tenemos que saber cómo llegar ahí, ¿eh? Porque a veces se puede cruzar y entonces no ganaremos nada. Pues mira, la última sería, podríamos decir, activista, vegano activista moderado, ¿vale? ¿A qué me refiero con activista moderado? No voy a ir a rescatar animales en una granja, porque no es lo mío, ¿vale? Tampoco voy a estar pues liando la parda con un megáfono en la calle, pero sí que a la que puedo yo lo cuelo. ¿Vale? O sea, en cualquier podcast, en cualquier presentación, en cualquier sitio. Mira, por ejemplo, el otro día mi hijo le tocaba hacer una visita a una granja, ¿vale? Y quedamos, a Paul, esto no lo he contado, Joseph, aún. Tenían que ir la típica visita a la granja, no sé qué. Y quedamos de acuerdo que iría con una camiseta activista de los derechos de la granja. Y sí, lo hicimos así. Y dijo que no fue el caso, pero dijo que si le preguntaban algo, pues él también diría, escucha, ¿y las vacas? Y lo preparamos, ¿eh? ¿Y las vacas por qué dan leche? Porque lo del embarazo y tal. Y dije, como empieces con esto, te van a fichar. Bueno, pues de la misma forma, pues en mi podcast o cuando doy presentaciones de otros temas de marketing, siempre que puedo cuelo el tema, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de... Imaginémonos que alguien tiene un restaurante... para hacer Facebook Ads, ¿no? Imaginémonos que alguien tiene un restaurante vegano, ¿no? Y entonces ahí lo cuelo. Que, por cierto, yo soy vegano. Si alguien quiere, después de la charla, me puede preguntar. Y entonces sigo, ¿no? No doy charlas estilo Gary Grovsky sobre veganismo porque no soy quien para darlas, pero siempre, aunque después se nos acuse de cómo sabes si alguien es vegano, no te preocupes, te lo dirá, pues bueno, un poco sí, yo la cuelo, lo dejo ahí y luego el que se ha quedado con la copla, ¿sabes? Ya luego se acerca o ya luego te dice, ay, que me he enterado que eres vegano, ay, no sé qué, ¿sabes? Y ahora aprovecho la comunidad que tengo, que he creado en el entorno del marketing online, que no tiene nada más, para soltarlo por ahí. Y escucha, cuando hay alguien que nos manda un mensaje en el podcast que nos dice, Joan, que soy vegano, que te descubrí por el podcast de marketing, entonces supe del podcast de veganismo y me he venido aquí. Pues, me hace mucha ilusión. O sea que por eso digo activista, pero moderado. A la que puedo, flash, lo cuelo para que el que quiera pillarlo, ya pilla el hilo ahí. Maravilloso. Joder, habéis sacado yo creo que un 10 en esta respuesta. Qué guay. Es como el concepto de... Hay el concepto este de permission marketing, ¿no? Uh-huh. Joan, a ver, ¿no? Cuéntanos, no sé, permission marketing. No, es así. Permission marketing de Seth Godin, que escribió que él habla de... Uh-huh. El marketing de permiso, ¿no? De que uh-huh. la gente te da permiso para darle tus mensajes. Uh-huh. ¿No? Sí, pero creo en este caso sería permission, sería permission activism. Permission activism. Activismo permitido. O sea, tú, exacto. Si tú me abres la puerta, yo te cuento. Hombre, tipo de activismo está bien. Ahí es el de camiseta, que digo yo. De, hey, tú llevas la camiseta y el que quiera ya te preguntará, ¿vale? Y el que no, pues bueno, pues ni la ve, ni se fija. Uh-huh. Dime, Joseph. Yo veo un poco, también estaba pensando un poco en el tema de referirme al tema del activismo, pero quizás le daría otro enfoque, que además lo pensé ayer, que tuve un pequeño momento de lucha interna, entonces quizás usaría la palabra comprometido, pero ayer me di cuenta de lo que significa estar comprometido con la causa. En cierto sentido es ser un poco, es renunciar a una parte de tu libertad, cuando dices... Uh-huh. Hey, estoy comprometido con la causa. A veces, a lo mejor ahora me apetecería sentarme a ver una peli o qué sé yo, pero ves algo que dices, no, tengo que hacer aquí algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer, que curiosamente en un foro vi que alguien había escrito, oye, que hay un grupo en Facebook ecologista de agricultura regenerativa que están haciendo mucho bullying a veganos y tal, y yo estoy en ese grupo y estuvimos hablando un poco sobre el tema y precisamente unas horas después abro el Facebook en el teléfono y veo una publicación, bueno, vi dos después en total, pero horrible. Y además, no es la primera vez y cada vez que la veo, digo, no voy a responder porque es una pérdida de tiempo. En teoría, mi mente me dice, Joseph, lo que decíamos antes, no es pragmático, no tiene utilidad, no es un buen uso de tu tiempo, pero me cuesta. Y hay momentos donde digo, me tengo que quedar. Y de hecho pensé, me voy a ir del grupo. Y luego dije, no me voy a ir del grupo. No me puedo ir del grupo, porque aunque sea de vez en cuando ver una publicación así, aunque sea dedicarle un minuto a escribir una reacción, sobre todo pensé, hay otra gente que quizás está un poco en medio y claro, ve todas las reacciones, sí, la carne es importante. La misma persona después escribió un post en Facebook, ¿creéis que el veganismo va a desaparecer pronto? Vale, o sea, es un poco ese ambiente. Y yo dije, no, me tengo que quedar aquí, aunque sea para dar una contra. Y son esas cosas, ¿no? De que oyes algo de que ha ocurrido algo en el colegio con la profesora y buscas la manera luego con la profe en WhatsApp, le explicas, le dices, le tiras algo. Creo que esto es activismo, pero viene de una sensación de compromiso, que creo que la mayoría de nosotros lo tenemos, hagamos podcast o no. Pero es esto, es esa sensación de que estás ahí, que eres parte. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, pues nos habéis comentado un poco sobre vuestros inicios, ¿no? Sobre un poco. Un poquito. Maravilloso. Somos peligrosos cuando empezamos a hablar. Claro, ahora vamos a cambiar un poco pues, de tercio. Entonces, en todos estos años que lleváis siendo veganos, ¿cuál diríais que ha sido la mejor y la peor experiencia que habéis vivido? Qué buena. La mejor, sin duda, es cuando... Porque en casa... Bueno, mira, va muy relacionado. Mira, ¿ves? Es con final feliz, o sea, qué guay. Voy a empezar por la peor, que fue con mis padres. ¡Qué mal lo llevaron! ¡Qué mal lo llevaron! Como si los hubiera dicho, yo qué sé, que voy a ser misionero y no me verán nunca más y me voy a ir a la África subsahariana y yo qué sé. O que soy un asesino, o que yo qué sé, cualquier cosa. Mal... Pero, estoy hijo nuestro, pero que digo, pero que no estoy llamando desde la cárcel para que me pagáis la fianza, que estoy diciendo que me hago vegano, que no hay que. Bueno, qué mal, nunca lo pensé. Nunca pensé que la liarían tanto. ¿Por qué tal? No sé qué. Bueno, básicamente por falta de información. El miedo. Y además, supongo, ¿no? Resulta que sí, Sí, sí, sí. Y además resulta que mi padre siempre ha sido el cocinitas. En casa mi padre siempre ha sido el de cocinar. De encerrarse en la cocina el sábado por la mañana y estar ahí haciendo su no sé qué y los postres y el tal y el cual y ahora esto se tiene que marinar y esto tiene que estar 3 horas. Y claro, ¿qué pasaba? Que es la cocina tradicional, ¿no? Entonces, claro, la cocina mediterránea tradicional, animales a punta pala, ¿vale? Claro. Entonces, claro, también él siempre ha sido muy de cocinar para que cuando nosotros vamos el fin de semana, pues que haya mucho, ¿no? Y lo que él controla, y es una fortaleza suya, ¿vale? Uh-huh. Y claro, de repente, minar eso de, no, es que esto ya no lo como, pues claro, no le quedaba más, le quedaba pasta con tomate, ¿vale? Con salsa de tomate. Entonces, claro, esto fue un gran problema. De hecho, incluso hubo un momento en el que decíamos, es que si no hacéis algo vegano, es que no vamos a venir. Pero no como amenaza, es que no vamos a poder comerlo. O sea, ¿me entiendes? Porque claro, entonces claro. Decía, bueno, tú, vosotros no, pero los niños, claro, cuando los niños además ya eran veganos, era claro, es que se lo tomaban rollo, o hacéis algo vegano o no venimos. Y no era como un ultimátum, era el hecho de decir, a ver, es que nosotros ahora no somos veganos, con claro. Lo que si venimos aquí... La comida debería ser vegana, no sé cómo decirlo. No sé si, ¿sabes? Si P luego Q, como esto es como la lógica proposicional, pues, hey, esto va como va, ¿vale? Oh, me estás diciendo que sí, claro, si te lo tomas así. Bueno, fue un mal rato, porque claro, estar a malas con los padres, pues ya me explicarás también. Nunca es agradable, ¿no? Nunca es agradable. Claro, nunca es agradable. Aunque digas, bueno, no tienen razón y tal, ya, sí, da igual que tengan o no razón, pero no es agradable estar a malas con los padres, ¿vale? Y todo esto tuvo la gran solución, que nunca lo pensé, cuando le regalé a mi madre unas clases de cocina con cocinera particular de Marta Castells, que es una vegana de aquí de Mataró, que es además escritora, tiene libros de cocina, ¿no? Y le regalé un libro que era Cuina Catalana y Vegana, o Vegana y Catalana, algo así. Y como vive a dos calles, porque es que vive a dos calles de casa de mis padres, la contacté y le dije, escucha, porque sé que hacía como cursos de cocina y algunas cosas así. Digo, escucha, ¿tú vendrías a casa a mi madre a enseñarle cocina vegana? ¿Vale? Y dijo, sí, sí, yo, mira, unos bonos de 10 clases, no sé qué. Y sí, sí, le pillé 3 bonos de 10 clases a Marta, que vino una vez a la semana, y entonces hacían la compra, se iban al Veritas, les decía, mira, esto, y al cabo de X... Porque claro, yo les decía, si no es tan difícil, es sustituir cosas. En lugar de esto, pues esto, en lugar de tal. Y no, porque... Bueno, me la liaban. Y al cabo... ¡Qué rabia! Bueno, y qué bien, porque al cabo de 2-3 meses, cuando pasaron todas las clases, me dijo, pues no es tan difícil esto, ¿eh? En lugar de tal, pongo esto. En lugar de... yo, la madre que te parió. O sea, esto es lo que te decía yo. Y desde entonces, fue un antes y un después, ¿eh? Recuerdo que mejoró muchísimo, porque claro, además, mi madre se puso a cocinar, también empezó a cocinar más vegano para, o más basado en plantas para mi padre también empezó a perder peso, o sea, todo muy, muy positivo, pero claro, nunca me hubiera imaginado que el principal problema vendría por parte de mi familia, imaginaros, que dices, bueno, la familia debe estar ahí, son los últimos que te van a dar a problemas y que te van a hacer que esto sea más difícil, pues no, fueron los principales, ya ves tú, qué cosas. Sí, sí, pero sí, mira, sí. Mira, luego al final feliz. Sí, luego muy bien. Ah, y ahora súper bien, ¿eh? Ahora ya, o sea, es que ni se habla. ¿Sabes cuando llega ese punto que ya no es ni conversación el tema del veganismo en casa? Uh-huh. No porque se quiera evitar, sino porque ya es lo normal, lo que siempre decimos, que lo raro claro. Debería ser el carnismo, no el vegetarianismo, ¿no? O el veganismo. Pues ya está, no es, ay, esto es, ya ni se pregunta. Cuando se va a casa de mis padres, vayamos cuando vayamos, todo lo que hay es vegano. Y eso, bah, me hace muy, muy feliz, muy feliz. Qué maravilla. ¿Y en tu caso, Josef? Yo igual que Joan. Diría igual. Igual que, no con los padres de Joan, ¿eh? No con los padres de Joan. Yo creo que, no, la verdad es que yo creo que también escucho historias de gente que tiene muy buena relación y muy buena aceptación por parte de la familia, pero creo que el tema de la familia es uno de los temas más recurrentes que yo escucho sí. De mucha gente, ¿eh? Uh-huh. Y creo que la lección de lo que ha contado Joan es importante, ¿eh? Con vuestro permiso, voy a extraer la lección para toda la gente que nos escuche ahora. Ayuda mucho traer un tercer elemento, una tercera parte. Es como cuando hay un conflicto, que necesitas un mediador. Sí. A veces, si yo voy y le explico a mi madre o a mi padre tal cosa, va a ser complicado, porque porque relación en las familias es muy complicado. Cuando viene alguien de fuera, a veces el mismo mensaje se recibe de otra manera. O sea que es una lección. Un buen momento, o uno de los mejores momentos, la verdad es que para mí son... pienso en algunos momentos de activismo, por ejemplo, cuando he dado charlas en algunas escuelas o en algunas, en algunos grupos de jóvenes, cuando después, después de la charla, sobre todo, viene gente y me empieza a hablar, que vienen 4 o 5 y tal, y me empiezan a decir, y normalmente también cogemos teléfonos para meterlos en la secta, se metan en... Sí, les ofrecemos... o sea, no les decimos hacerse veganos, decimos, si queréis venir y hacer... hay jóvenes de todo el país para hacer activismo, para hacer no sé qué, hay un grupo de WhatsApp, hay mucha gente y tal, vais a conocer amigos, vais a ligar y tal. Entonces la gente se anima. La gente se anima. Y de hecho, mira, hace 2 años que estuve en Barcelona y fui al cubo antiespecista. Cierto. Estuvo también ahí Lucía, estuvo Mariona, estuvo, bueno, había mucha gente también, muchos oyentes del podcast. También fue un momento que realmente terminé esa noche diciendo, con mucho optimismo, con mucha fe, realmente de ver a más veganos, porque de hecho es lo que un poco quizá nos falta, por lo menos a mí, el hecho de porque también el activismo que hago es ir yo solo a dar una charla, claro. Entonces claro, da mucha satisfacción luego que la gente te hable, pero de repente ir a un lugar, a un congreso y ver 400 personas veganas escuchando a Melanie Joy, escuchando al Patrick Babumian o a Philip Wallen y tal, y la gente hablando de un mundo vegano y el punto de inflexión, y dices, hostia, esto. Y ese punto de camaradería y de compañerismo que hay. Sí, ese punto de, ¿sabes?, de buen rollo entre todos los del público, como sin decir nada, pero sabemos que todos estamos ahí unidos, ¿sabes? Es especial. Sí. Creo que es muy importante, ¿eh? Creo que es algo que... Sí. Que nos falta, que quizás una de las mayores dificultades que tenemos es, de cierto modo, el sentirnos solos frente al mundo, en la familia. Normalmente vamos a una oficina, a un lugar de trabajo, la mayoría de la gente no es vegana y estamos casi todo el tiempo, la mayoría de nosotros, rodeados de gente no vegana. Entonces, esto, quieras que no, te hace mella, te fortalece una identidad minoritaria, ¿sabes? Y de repente, cuando estás con más gente, de hecho creo que alguna vez lo escribí en Facebook, en Twitter, la solución a la soledad vegana, el activismo. Claro, cierto. Bueno, de hecho, esto lo noté yo también con mis hijos cuando nos fuimos a la feria que se hizo aquí, la Veggie World, creo que fue en Barcelona, no sé, una de estas, ¿vale? Y mis hijos flipaban porque decían, ¿toda esta gente es vegana? Yo les simplifiqué la respuesta, le dije que sí, ¿vale? Igual había alguno que no, pero vamos, en la Veggie World, pues en principio sí, ¿no? Y como descubría él que no somos unos raros que estamos ahí los únicos del mundo perdidos ahí como en Robinson Crusoe, ¿qué tal? No, que hay más gente. Pero claro, veía a abuelos, veía a niños pequeños, veía a padres, a madres. O sea, veía que hay más gente que forma parte de esta comunidad. Claro, nosotros lo sabemos porque sabemos porcentajes, vemos grupos en Facebook, vemos todo lo que se hace. Pero claro, de repente para mis niños, que son los únicos niños veganos del cole, Claro, decir algo. Van ahí, ven otros niños veganos y es como, Dios mío, otros niños veganos, ¿sabes? ¡Qué guay! Es como lo que acabo de descubrir, ¿sabes? Se sienten como, estos días estamos viendo, muy recomendable, por cierto, Sweet Tooth en Netflix, que viene de un cómic, que es de niños que son niños cruce entre niño y animal, ¿vale? Sí. Hay una cosa rara en medio del mundo, esto viene de un cómic, ¿eh? Y algunos niños, pues, nacen con características animales y el protagonista es como ciervo, ¿vale? Tienen los típicos astas del ciervo. Y claro, se siente como solo, que es el único. Y poco a poco, a lo largo de la serie, cuando va descubriendo otros, pues no se siente solo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Es, hay otros niños, quiero jugar con estos niños veganos. Y sí, pues se pusieron a jugar muy contentos. Claro, no olvidemos el papel, o cómo lo pueden vivir nuestros hijos. Pues nosotros ya somos adultos y tenemos un criterio. Claro. Pero nuestros niños que no se sientan solos. Bueno, solos no estarán porque están los padres, ¿no? Pero que no se vean como los únicos niños, que en parte fortalece, lo que dice Joseph, esa identidad, pero en parte también se pueden sentir solos de nadie como yo de mi edad. Claro. No, al final, sí, sí. Esa sensación de unión, yo creo que recarga un poco las pilas, ¿no? Sí, total, para todos, total. Al final. Qué guay, qué guay. Pues nada, vamos a pasar a hablar un poco sobre actualidad, que al final esto se lo comentamos a Joseph hace unos días, pero no sé si tú, Joan, lo habrás visto, porque el escritor Sánchez Drago publicó un tuit bastante controvertido. Os lo leo, por si acaso, y también para la gente que escuche el podcast y no lo haya visto, porque dice así: han abierto a 2 pasos de mi casa la primera carnicería vegetal de Madrid. boicoteémosla. Se llama compasión, pero debería llamarse crueldad, pues si el ejemplo cunde, las vacas, los corderos, las gallinas y otras especies animales se extinguirían, y la ganadería también. Entonces, bueno, hemos dicho, vale, vamos a abrir este pastel aquí, vamos también a aprovechar... Está tan mal a tantos niveles. I don't even know where to start with. Porque es que es literalmente. Que, o sea, está tan mal y a tantos niveles que dices... Y esto lo dice... Madre mía. Bueno, de por sí ya es una persona controvertida, con lo que tampoco... Sí, ¿no? sí, la verdad es que... ¿no? Se... Joseph, que, tiene, yo, tiene... que yo... Yo no conozco, conocía el nombre, no conozco al... No sé nada de esta persona, de hecho, solamente después creo que... vosotros me lo comentasteis, que es un escritor, y ahí, entonces ahí dije, ah, esto es verdad que el nombre me suena, lo vi, y sí, yo también es que me quedé... A cuadros. Te quedas sin palabras. Dos cosas quiero decir. Lo primero es que este argumento de que por culpa de los veganos, las vacas, las gallinas, etcétera, que son la especie, como especie, con más éxito en el planeta... Éxito entre comillas, porque son gracias a los humanos, estas especies están, o sea, se han reproducido y son millones y millones y millones, ¿vale? Este argumento de que estos animales se van a extinguir por culpa nuestra, me lo he encontrado ya varias veces en las últimas semanas. Tenemos que hacer un seguimiento del tema porque igual va a desbancar el argumento de la proteína o de la isla desierta, sí, sí, porque lo estoy viendo mucho. Y además sorprende bastante porque no tiene mucho sentido. Absurdo, pero... sí, totalmente absurdo. Y como decía John, es que está tan mal desde cualquier punto de vista. Además, después empecé a ver, es como lo que decía antes, ¿no? Dije, uy, ¿qué hago? ¿No? El impulso de decirte, empecé a ver las respuestas que, claro, después vi que había... decenas de respuestas, fue un hilo larguísimo. Vi que había un vegano, libertad vegana, uno, si me escuchas. Ah, no, había alguien más, pero había alguien que tenía el nombre libertad vegana y desde aquí, si nos escucha, un aplauso, porque realmente lo vi y dije, me quedé más tranquilo, ¿vale? Porque realmente dices, bueno, aquí el compromiso está, pero si no hace falta, yo me voy a hacer otras cosas, ¿no? Entonces realmente lo dejé, porque además dije, es que claro, ya, ¿a qué respondo? A esta. Bueno, ya está este hombre. Sí, como que te quedas tranquilo. Bueno, alguien ya está atacando, vale. Ya está aquí, alguien así, defendiendo el honor, defendiendo la verdad. Lo segundo que quería comentar es que esta mañana he visto algo buenísimo, que he visto que en el diario, eldiario.es, han publicado una noticia. He visto solamente el enlace que me lo han enviado, pero no he visto la noticia, ¿no? Pero he visto el titular, que es Sánchez Dragó llama a boicotear a la primera carnicería vegetal de Madrid. O sea, mega publicidad. No, pero a mí me parece genial. Ah, bueno, ya, a nivel de publicidad para mega publicidad, y aún así... A ver si es una campaña de influencers que han hecho, porque en realidad Sánchez Dragó es vegano. Entonces la ha liado parda para que todo el mundo hable de la carnicería. Hombre, te digo, la carnicería no hubiera tenido para nada toda esta publicidad, ¿no? Pero es que fijémonos hay que verlo en el concepto así, hay que verlo de boicotear, el concepto de boicotear ya de por sí. O sea, realmente ya tenemos que hacer esto. O sea, tenemos que usar nuestra comunidad para boicotear a otra persona o a un negocio. Ya de por sí. El concepto ya es perverso. Ya dices, como si además, como si él fuera hecho, además el cliente persona? Potencial de la carnicería. Claro. Que va a boicotear. De entrada. Es como boicotear a los productos de no sé dónde. Dices, a ver, pero qué mala fe. Ya de entrada, el concepto ya no me gusta, ¿vale? Pero que además luego esté bajo un argumento que no se aguanta por ningún lado, ya dices, madre... Pero sí, Joseph, yo también lo estoy escuchando mucho. Sobre todo, más que se va a acabar y se van a extinguir y nos quedaremos en gallinas de... Sí, exacto. El gran problema del veganismo es que nos quedaremos sin gallinas. Todo el mundo lo sabe esto, ¿no? Es el tema de la industria. Esto sí que lo he visto mucho. De los pobres ganaderos, los pobres no sé qué, que se van a quedar sin trabajo, que no sé qué. Esto sí que lo he escuchado mucho, más que el tema de la extinción. Porque, claro, a corto plazo dicen, ah, pues mira, los ganaderos, ¿qué? Todos a la calle, ¿no? Y esto sí que cada vez lo escucho más, más incluso que, como bien dices, la isla desierta o estas cosas. Sí, es un argumento, pero bueno, yo creo que de hecho la realidad y la tendencia a nivel de lo que está pasando en el mercado de las alternativas, las leches vegetales, etcétera, están demostrando que en el fondo creo que es un argumento muy válido y que puedo entender que alguien diga, bueno, vale, pero ¿qué pasa con la gente que trabaja? mi abuelo tenía una granja, qué sé yo, ¿vale? Pero está comprobado que hay muchas empresas que están empezando a trasladarse, claro, de vender leche de una vaca a vender leche de almendras, de avena, etcétera, etcétera. Ahí y con está. La carne lo mismo. Porque muchas hamburguesas, muchos productos los fabrican. Claro, está la Beyond Burger, está la Impossible, hay un montón de empresas veganas, pero hay muchos productos veganos de empresas que no son veganas, que están empezando a moverse. Esa es la respuesta igualmente para la gente que dice, hey, ¿qué van a hacer? Pues trasladarse, como están haciendo esta y tal. Pero como ha hecho en la industria, cualquier otra industria que haya, cualquier otro sector que ha cambiado. Literalmente. Antes en la calle había agencias de viajes y ahora, pues mira, son páginas web. Antes había gente que hacía revelado fotográfico y que ibas tú con un carrete de 36 fotos y te daban ahí los negativos y tal, y ahora no vemos ninguna. Bueno, el mercado cambia. Exacto. De todas formas, los boicots no funcionan, ¿eh? O sea, ya te digo yo, a nivel de marketing. Estamos hablando de marketing, de empresa, o sea, desde un punto de vista empresarial, ¿vale? Los boicots son puntuales. No aguanta la gente un boicot para toda la vida. Habrá cuatro radicales, de cada caso. Pero el boicot desde lo que sea, ¿eh? Desde los productos veganos a los productos carnistas, a los productos que son de Francia porque vienen y los productores ahí no sé qué, o los catalanes o los no sé cuántos. Está igual, ¿eh? Esto no se aguanta, ¿vale? O sea, boicotear en ese sentido es puntual, es algo que sí, boicot, pero luego la gente es muy práctica y ya ni se acuerda de mirar la etiqueta, esto de dónde viene, quién lo produce, esto es muy pasajero, ¿vale? Realmente para cargarse un producto o un sector tiene que haber, o sea, no sirve ir a destruir la central lechera asturiana, ¿vale? No sirve cerrar una fábrica, no sirve quemar una granja y liberar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque esto ataca la oferta. Y atacar a la oferta, que es un boicot es atacar a la oferta. La gente que ofrece algo se la ataca para que no pueda producirlo, para que lo que haga falta se destruyan las máquinas, ¿vale? Esto es el boicot, ¿vale? Lo que realmente funciona es que desaparezca la demanda, punto. ¿Vale? Y en este caso, escucha, este señor va a decir lo que quiera, pero los que, aparte de hacer publicidad, pero los que quieran consumir este tipo de producto van a seguir consumiéndolo, y los del boicot, o sea, a los que él pueda llamar, ya de entrada no eran clientes, ¿sabes? Sí, sí. O sea, ha hecho más bien que mal, para entendernos, en este caso, porque ha dado mucha publicidad y ha reconvencido a los que ya no eran propiamente consumidores de este tipo de producto. O sea, que en ese sentido esto no funciona. Realmente lo que funciona es que poco a poco, pues cada vez haya menos demanda de productos de origen animal, y eso es lo único que a veces, yo lo entiendo, que te irías a una granja y liberarías a todos los animales, pero que ¿qué pasa si una granja desaparece? Pues que si sigue habiendo la misma demanda, sale pues otra. Aparecerá otra granja o una producirá el doble. Ahí está. Con lo que ahí la solución no está, ¿eh? Siempre la clave está en convencer a la demanda que no compre. Y no es fácil. Ojalá lo fuera. Justamente otro de los, después de esto, pues claro, como empezó a recibir un montón de respuestas Sánchez Dragó y demás, otro tuit de los que puso era comentando el tema, que yo sé que vosotros también lo habéis hablado en algún podcast, pero por volver a sacarlo aquí, el tema de que, claro, ¿por qué se llama carnicería cuando los productos que vende son vegetales? Y esto es un clásico, abre el debate de las carnes vegetales, hamburguesas y demás. ¿Qué opináis vosotros de este tema? Sí, rápidamente. A mí personalmente me importa muy poco. A ver, que sí. A mí, mira Eura, el caso de Eura, por ejemplo, que por cierto, 4 millones, ¿eh? Han salido ronda de inversión y ha conseguido 4 millones en un please, ¿eh? Madre mía. Eura, por ejemplo, lo hizo muy bien. ¿Por qué? Porque Eura ha creado un nombre de la nada, ha hecho la técnica del Zelo. Zelo es una marca. Los Kleenex. Zelo. O Kleenex, exacto. O Bambas, aquí en Cataluña se dice mucho Bambas, ¿no? Ha conseguido que una marca sea el genérico. Esto es lo que buscaría cualquier empresa, pagaría millones por conseguir esto. Y ha conseguido que el no pollo típico ahora es el Eura. Y Eura por todos lados, y la gente ya relaciona a Eura con este producto, ¿vale? Esto es extremadamente difícil de hacer. Muy, muy, muy difícil. O sea, muchísimo. Entonces, sí, sería interesante que todo tuviera un nombre tan claro y que la gente simplemente diciendo el nombre alternativo como, yo qué sé, pues la veganesa, por ejemplo. Pero claro, veganesa no deja de ser un cambio de mayonesa, ¿no? Pues el no pollo, el no sé qué, el chorizo vegano, la carne vegana, la hamburguesa. Claro, tampoco le vamos a poder llamar hamburguesa vegana, porque es hamburguesa, pero vegana. Entonces, ¿qué le llamaremos? ¿Chisflu? Bueno, pues si alguien lo consigue, pues ojalá, ¿vale? Pero si no, a mí personalmente me da igual. O sea, es para entendernos. O sea, es... Sí, hombre, me gustaría que todo consiguiera lo que ha conseguido Eura, pero como va a ser muy difícil, pues escucha, si le llamo hamburguesas vegetales o albóndigas vegetales... Digitales, vegetales. Entonces ya me sirve. Pero no es una cosa que me preocupe en exceso, el tema del nombre. Es para entendernos. Si no, ¿cómo lo llamas? Ya sé que no es carnicería, porque no hay carne vegetal o carnicería. ¿Cómo era el nombre de esta? ¿Conciencia? Compasión. Compasión, ¿vale? Bueno, también un poco conciencia. Compasión. Claro, ¿cómo le llamas? Para entender, hey, gente, que esto es como la carne, pero sin carne. Es un primer paso para que la gente lo entienda. Yo creo que es normal que opten por este tipo de cosas. Hasta que, pues igual las leyes lo van a prohibir, porque van a decir, no puede decir chorizo sin chorizo, no se puede decir queso si no es queso, no se puede decir yogur si no es yogur. Bueno, pues se tendrán que adaptar, pero personalmente no me preocupa, no me molesta. Yo estoy de acuerdo en general con lo que acabas de decir, Joan. Las palabras están para entendernos. Entonces, si yo tengo una hamburguesa vegetal y quiero ofrecérsela a alguien, oye, ¿quieres que te hago? Pues le voy a llamar hamburguesa vegetal. Es que si no le llamo hamburguesa vegetal, voy a perder explicándole, no, es que es una cosa tal. Además, es un primer lugar. Además, por ejemplo, albóndigas, la palabra albóndiga no dice en ningún lugar que tiene que tener carne. Claro. La palabra carne, en el fondo, una de las ¿cierto? De los significados de la palabra carne se refiere a la textura, ¿no? Se habla de la... Digamos, la carne de la fruta. Exactamente, o la berenjena, tal. Hay muchos ejemplos. Entonces, y si nos ponemos puristas, entonces, en vez de carne, pues tú no estás comiendo carne, tú estás comiendo músculo, ¿no? A ver a quién le apetece decir yo como músculo. O, por ejemplo, los vegetarianos, si nos ponemos puristas, porque vegetariano es una persona que come vegetal, pero si come atún o huevos o lácteo, entonces no es vegetariano técnicamente, si vamos a la etimología. Es que la etimología es muy interesante, a mí me apasiona la etimología, pero luego está la realidad y la gente usa palabras para entenderse y ya está. Esto es poco como lo del lenguaje inclusivo, que ahora está tan de moda. Y yo hablaba con dos copywriters, chicas ambas, y les pedí su opinión. Dije, ¿esto es el lenguaje inclusivo? Que todas me decían, es un peñazo. Joan, es un peñazo. Todo el rato tener que ir diciendo el cliente o la cliente o el no sé qué o la no sé qué. Y José me decía que en hebreo incluso el verbo cambia en función de si es femenino o masculina la persona que está, que se menciona, que está, o sea, yo canto, él canta y ella canta, pues en hebreo cambia el verbo en función de si es masculino o femenino la persona. O sea que, y me decían, es un rollo. Y esto... Pregunté a dos copywriters, chicas, ¿no? Para ver su punto de vista, que igual dice, no, es que nos sentimos excluidas. Y decían, esto es un peñazo, ¿vale? Pues esto un poco es lo mismo. Yo desde mi punto de vista, ojo, repito, me gustaría que lo que ha hecho Eura con su producto estuviera en todo el resto de productos, pero no lo veo muy factible a corto plazo. Entonces, las palabras, lo que dices, Joseph, están para entendernos. Literalmente. Muy bien. De hecho, yo creo que es un poco como el recurso fácil para ir a atacar algún sitio cuando en realidad el foco no debería estar ahí. Sí. Pero es como, bueno, pues tengo un argumento sencillo para poder aquí poner un tuit y decir, no, porque es que no es carne, porque jaja, y que la gente pues que tenga un poco dos neuronas, ¿no? Se pare a pensarlo y diga, ah, pues es verdad, pues vaya mierda de carnicería vegana o vegetal. Literalmente. Sí. Yo lo que creo con este tuit y quizás la sensación que tengo realmente en los últimos meses es que estoy viendo que muchos carnistas acérrimos me parece que están empezando a ponerse muy nerviosos, porque veo más exaltación que antes de la gente que es anti-vegana, ¿vale? O vegáfoba, o especista, o carnista acérrima, llámale como quieres, pero... y creo que en el fondo es buena señal. Es que no pasa una semana donde tengamos una noticia. Mira, antes de venir, de hecho, leí un mail de una suscriptora de Vitamina Vegana de Argentina, que nos estamos escribiendo, comentando algunas cosas, y me estaba contando algo de Argentina y me daba la noticia de que, si no me equivoco, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha decidido adoptar los lunes sin carne, ¿vale? Que es algo, es una novedad. Claro, me imagino que hay muchas... No es bastante, el lunes sin carne, hay mucha gente que lo critique y tal, pero de nuevo, lo que decimos del pragmatismo, esto ayuda a que mucha gente empiece a perderle el miedo, reduce el consumo de carne, son números, ¿vale? Y también ayuda a que haya más opciones, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es una buena noticia. Entonces, todo el tiempo estoy viendo que hay, sobre todo a nivel público, empiezan a haber más decisiones, se está empezando a apoyar más, se está abriendo más la puerta y el veganismo... empieza a dejar de ser tan marginal como quizás lo era hace 10, 15 años. Claro, claro, claro. Eso es buena noticia, sí, pero sí. Claro, hay la gente que se exalta, se pone nerviosa y saca tweets como los de este señor que no tienen, no saben ni por dónde pillar. Sí, porque cuando no tiene, y algún día se arrepentirá, se avergonzará. Sí, porque esto es muy normal, porque cuando ves al enemigo, entre comillas, que son unos pringados de nada, que dicen, ah, están allá, ni les haces caso, ¿vale? Sí, sí, los que hablan, yo qué sé, de los tierraplanistas, no sé qué, no sé cuántos, jeje, jaja. Pero cuando ves que empieza a ganar fuerza el movimiento, es cuando dices, uy, uy, uy, uy, ¿qué está pasando aquí? Y el otro día, Sergio, en uh-huh. Twitch, cuando pasaste el vídeo ese de la leche y tal, era un poco uh-huh. esa reflexión. Estamos empezando a ver muchas campañas defensivas porque se están poniendo nerviosos. Hasta eso ahora es. No había este tipo de campañas. Y ahora de repente empezamos a ver este tipo de campañas defendiendo pues la leche y la proteína de la carne y el no sé qué, no sé cuántos, porque empiezan a tener miedo con, a ver, no es que estén acojonados, pero empiezan a decir, uy, uy, uy, espera, espera, vamos a reforzar a nivel de marketing un poco esto, porque esto se lo están currando mucho, a ver qué va a pasar aquí. Y esto es cuando empiezas a estar un poco inseguro, que es cuando te pones uh-huh. nervioso. Sí, sí, sí. Yo creo, sí, yo sí. Me acabo de acordar de la famosa frase de Gandhi, uh-huh. que dijo, primero te ignoran, luego se ríen de ti, luego te atacan. No, cierto, cierto. Y al final ganas. Y creo que realmente durante muchos años, bueno, el veganismo era un movimiento muy, muy, muy pequeño, ignorado. Yo recuerdo hace 15, 20 años una amiga que me dijo, sí, soy vegana. ¿Cómo? Y me acuerdo que eso me pasó como un sueño, ¿no? No me entró, me salió. O sea, me acordé de eso después de hacerme vegano, recordé aquella conversación. Se ha ignorado mucho tiempo el veganismo, estamos todavía en una etapa donde todavía se ríen, se burlan, pero creo que quizás, es que yo soy optimista, yo ya me he declarado, lo he puesto sobre la mesa, pero mi optimismo me hace pensar que esto, que quizás ahora empieza, poco a poco es un proceso, pero empieza la siguiente etapa, que es que nos van a empezar a atacar, va a ser duro, o sea, pienso que va a ser duro, uh-huh. pero es señal de que cada vez estamos más cerca. Eso qué es, aplicable, eso es. Totalmente, ¿eh? ¡Guau! Gandhi, qué visionario el tío, ¿eh? ¿Sí o no? Tanta razón. Pero bueno, sí. Espero que al final también, y al final ganas, decía la frase. Claro, ¿no? Claro, al claro. Final espero ganas, que, sí. Espero claro. que se cumpla todo, puestos ya. Si no, nos extinguimos antes, ganaremos. Antes. Eso. Bueno, seguimos un poco con la fantasía, ¿no? Y entonces, ahora mismo, os queremos plantear, pues, como una pregunta es, si llegas a un genio, y os concediese el deseo de charlar sobre veganismo con cualquier persona, ¿con quién os gustaría conversar? Y vamos a matizar que puede ser alguien pues eso, que sepa mucho sobre el tema pues, vegano, o puede ser alguien que sea muy relevante, pero que le queréis comentar pues, vuestro punto de vista. Porque no, de repente decís, pues voy a hablar con alguien que es súper influyente en el mundo en 1570 y entonces puede que cambie, podéis viajar claro, al pasado, al futuro, o sea, esto es muy idílico. Cualquier persona, quien queráis. Venga, Josep, empieza tú ahora. Hostia, siempre empiezo yo. Estaba esperando yo ese que mientras lo hace Juan. Mira, no, es que me está empezando, mira, estoy empezando a pensar. A ver, uno de la historia, para hablar de veganismo, una persona que me parece súper interesante es Leonardo da Vinci. Si yo pudiera ahora mismo sentarme a tomar, bueno, no sé lo que tomarían, un café, un té, una cerveza, un jarrón de agua de limonada con Leonardo da Vinci, me encantaría charlar y hablar con él porque como persona es súper interesante y además, bueno, hay todas las historias sobre Leonardo da Vinci y los animales, etc. Quizás a día de hoy, bueno, y en la historia como personaje influyente, pienso, ¿cómo uh-huh. se llama el emperador romano que decidió que todo el imperio romano sería cristiano? Constantino, perdonadme que tengo ahora un bloqueo de historia, pero bueno, el emperador romano que instituyó y instauró la religión cristiana en el Imperio Romano, pues, diría que fue Constantino, ¿no? Yo es que tampoco Constantino, ¿no? Sí, creo. Si la noche de antes de aquel sueño que dicen que él tuvo un sueño, sí, se le apareció, si la noche de antes yo pudiera haberme introducido con la ayuda técnica tecnológica de Joan, le pongo unos altavoces de fondo y él sueña. ¡Hazte vegano! Y al día siguiente, claro, todo el Imperio Romano es vegano, luego América es vegana. Yo veo tu Constantino. No estaríamos aquí. Quieto ahí, Josep. Yo veo a Constantino, tu Constantino, y subo a Jesús, que el tío se curró un marketing post-mortem, ¿vale? Porque fue un poco post-mortem. porque yo le diría, o mejor dicho, a sus marqueteros, ¿vale? Porque tenía los cuatro evangelistas, bueno, tenía varios, pero muchos han dicho, estos son evangelios apócrifos, los vamos a separar, pero iría a los cuatro evangelistas y diría, sentémonos aquí un momento, ¿vale? Vamos a hablar. ¿Podéis dejar claro esto, por favor? Porque hay algunas cosas que están un poco ambiguas, ¿vale? Vengo yo a quitar la ambigüedad de aquí. ¿Podríamos incluir lo que son seres vivos también a los animales? Pero podéis escribirlo, por favor, tal cual. Que o sea, quede constancia. ¿Vale? Es un movimiento de exacto, amor. Porque efectivamente, es cuando dices, haz a los otros lo mismo que quisieras que los otros hicieran a ti. ¿Podríamos incluir, sí, y animales también? ¿Podríais ponerlo, por favor? ¿Podríamos incluirlo a esto para que quede claro? No, oye, entonces, luego las palabras se las lleva el viento y Joseph... En alguna ocasión ya ha contado. De Constantino. No, digo que en alguna ocasión, sí, digo que en alguna ocasión Joseph ya ha dicho que incluso pasajes, distintos pasajes de la Biblia se contradicen, ¿no? Y entonces, yo iría ahí y diría, a ver, vamos, nada, unos pequeños notas a pie de página para que esto quede claro, porque claro, la fuerza era brutal. Hay religiones que, porque en algún sitio se dice que cerdo no, de repente, ¡fua! Nada de cerdo, todos los musulmanes, nada de cerdo. O sea, pues, ¿por qué no vamos ahí? Tocamos un poco y decimos, animales, ¿dónde pone cerdo? Quítalo y pon animales. Ningún animal. Pon animales. No, los diez mandamientos, claro, no matarás, coma, tampoco los animales. Animales, hay que decirlo, ¿no? Porque aunque no dice que a los animales Veo a Moisés, ¿no? También ahí. Está, venga, va. Hombre, vamos, claro, ojo que... Jesús con la tontería se ha currado aquí un marketing que hoy en día estamos contando los meses y los años y todo según su calendario, ¿eh? O sea, están está mal calculado. Eura y Jesús están ahí. Pero sí, yo iría, hombre, puestos ahí. Pero aparte, a nivel personal y fuera de máquina del tiempo aparte, me hubiera gustado mucho hablar con mi abuela. Yo, claro, cuando yo la conocí hasta los, pues tendría yo 20 y pico años. Casi 30, 20, pero no era vegano. O sea, empecé a ser vegano un poco después, ¿vale? Que falleciera ella. Y ella es de Cantabria, de un pequeño pueblo de Cantabria, de Baranga. Uh-huh. Y siempre en sus memorias, porque tiene unas memorias que escribió en una libreta y tal, siempre explica que las vacas eran sus amigas, porque ahí en donde estaba pues había muchas vacas y iba y las visitaba. Y bueno, Joseph ahí también tenía una vaca vecina y la iba a ver con sus hijas y tal, ¿no? Y siempre hablaba de las vacas, que eran sus amigas, que iba y les hablaba y les contaba cosas y tal. Incluso hay un episodio que cuenta en sus memorias que estaba súper triste cuando hubo todo lo de las vacas locas, ¿sabes? Toda la crisis de las vacas locas y tal, que les pillaba esa especie de telele y se morían y tal. Y dice que le daba mucha pena, que lloraba cuando lo veía, porque ella recordaba que las vacas eran amigas suyas en el pueblo, en Miranga y tal, ¿no? Y yo pensaba, ¿por qué mi abuela no era vegana? ¿Sabes? Y me hubiera gustado mucho hablar con ella en su momento, porque estoy seguro que la hubiera convencido. Estoy seguro que hablando con ella, porque claro, ella lo veía desde un punto de vista de amistad con las vacas, de que las quería mucho, le hubiera podido cambiar el chip sin ninguna dificultad. Porque claro, ella consumía, ella no era vegana ni vegetariana, pero yo creo que era por un puro hecho de desconexión, ¿sabes? De desconexión, que aún existe, ¿eh? Esta desconexión de decir, ah, claro, es verdad, esto es carne y las vacas no tienen leche por defecto, sino que se requiere pues ciertas prácticas para que puedan producir leche, ¿vale? Que no es precisamente para nosotros. Y estoy seguro que, hubiéramos congeniado muchísimo. Pero mira, cosas del destino, cuando yo fui vegano, pues ya hacía unos años que había fallecido. Pero me hubiera gustado mucho, ¿eh? Después de Jesús... Primero mi abuela, después Jesús. Vale, muy bien. Joder, qué buena respuesta. Se me prioridades. Me gusta mucho. Yo creo que lo estaba pensando cuando lo estáis respondiendo. A mí me gustaría con Einstein, en plan también tomar un cafecito con Einstein y ver su punto de vista sobre todo el tema, también sabiendo todo su contexto y demás. Me parece muy interesante, Cierto. El día que se inventen los viajes en el tiempo, empezamos ahí a crear multiversos y todos veganos. Ya está, total. Sabemos que no va a afectar al nuestro, porque cuando todo el mundo sabe que cuando viajamos al pasado, afectamos una línea temporal paralela a la nuestra. Después, mientras podamos regresar a la nuestra, no hay problema. Estropeamos, como los Avengers, estropeamos otra línea temporal y salvamos la nuestra. O Dragon Ball también. Exacto. También igual. Porque la línea temporal de Trunks está, bueno, hecha un Cristo. No hay nada. Pues en fin. justamente, buah, cómo hilamos las preguntas, madre mía, parece todo profesional y todo. Hablando de viajes en el tiempo, ya la última pregunta. Si pudierais viajar al pasado y hablar con el Joan y el Joseph que estaban a punto de dar el primer paso en el veganismo, ¿qué les diríais? Venga, va. Yo le Buena pregunta. Pienso. Mira, durante mucho... Me la han hecho esta pregunta varias veces, ¿eh? Y normalmente decía, ah, me hubiera gustado hacerme vegano antes, ¿no? Sí, o sea, hazte vegano ya, un día antes, lo que sea. Pero realmente, un día pensé que lo que realmente me gustaría es hablar con el Joseph de no vegano y entender realmente y conocer desde dentro el por qué... O sea, los argumentos que yo mismo daría para seguir comiendo carne, leche, huevos, etcétera. O sea, me gustaría aprovechar ¿Pero crees que habría argumentos? ¿Crees que habría argumentos? Claro, o que claro. Entenderías? Ahí no lo yo sé, creo que no. Ahí no lo sé, ahí no lo sé. O sea, para mí el objetivo sería poder entender o desarrollar esa empatía o cronopatía en el tiempo, digamos, para poder entender mejor a las personas que a veces no me cabe en la cabeza, ¿no? Digo, pero con todo lo que has visto y tal, tal... me gustaría entenderlo mejor. Entonces, quizás, si fuera posible, hablar hablar conmigo mismo, chatear, ¿no? Digamos que pudiera chatear. Oye, yo tal. Y años atrás respondiera. Ahora, claro, es verdad que yo cuando yo vi la charla de Gary Yourofsky, yo antes, es que la palabra veganismo ni se me había cruzado. No. O sea, realmente, no es que... Bueno, lo sabía. Esto es algo... o sea, lo había oído alguna vez, pero es que en ningún momento se me había planteado. Y cuando alguien me había dicho algo y tal... como dije antes, ¿no? Me había pasado como esto que es y me salía por el otro lado, totalmente. Entonces, claro, no sé si realmente en la realidad de hoy, que yo creo que la mayoría de la gente, por redes sociales, por los restaurantes y tal, hoy en día la gente, todo el mundo ya sabe lo que es un vegano, más o menos, bien, mal, bien, ¿no? Pero la gente ya lo sabe. En esta realidad, quizás... la gente no tiene un encuentro impactante. Es como marketing, ¿no? Que dices, Joan, que cuando tienes... Es el primer encuentro, es donde haces la venta, donde dices, hey, tú no sabes nada, siéntate. Después de una hora te lo explico todo, boom. Ahora, la realidad hoy en día es diferente, porque estamos... la gente lo ve, escucha algo, tal. Entonces, cuando ya vienes a hacerle la charla o a hacerle hacerle la venta o explicarle el porqué del veganismo, normalmente la gente ya tiene unas resistencias, ya se ha desarrollado, ya se ha enrocado en algunas posiciones, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaría descubrir en mí. Si yo también me habría enrocado en unas... ¿Habría desarrollado todos esos argumentos no? Bueno, yo creo que no, pero bueno... Yo, por mi parte, me hubiera pasado los vídeos. Esto es como cuando me preguntan, ¿qué dirías al Joan a nivel de marketing, de emprender y todo esto? ¿Qué dirías al Joan de hace 5 años? Bueno, 5 no, porque ya estaba ahí metiendo, pues de 20 años para atrás, ¿no? Y yo siempre decía, empieza ya, no tardes, o sea, empezar. O lo típico, ¿qué hubieras hecho si pudieras volver atrás? Empezar antes. Pues esto sería exactamente lo mismo. Me hubiera mandado yo el enlace, no sé si estaba el vídeo que vi, pero bueno, si no, el Earthlings de turno, porque siempre habrá algo de esto, para ese vídeo o eso que yo sabía que pasaba. Ojo, y que nos sigue pasando con muchas cosas. Yo, por ejemplo, sé que, yo qué sé, yo consumo productos de Apple, ¿no? Y sé que si empiezo a investigar, ¿sabes? Eso que dices, hostia, ¿y esto con qué está hecho? ¿Y qué materiales? ¿Y dónde lo sacan? ¿Y qué pasa con no sé qué? Y en su momento, pues como se hizo con el aceite de palma o con el problema de los aguacates, sabes que hay algo. Dices, no estoy preparado, ¿vale? Para empezar a investigar, pero que sí, que sí. ¿Por qué? Porque sé que si lo hago, voy a tener un problema en mi día a día, porque no voy a permitirme a mí mismo seguir haciendo algo que tiene unas consecuencias tan fatales o para los animales o para el medio ambiente o por lo que sea, ¿no? Y es de esas cosas que están ahí, pero que no hay cojones de ir a investigar, porque sabes que no te gustará lo que verás, ¿vale? Pues eso... Yo en este caso me critico o estoy enfadado conmigo mismo porque esto lo debería haber hecho antes. Yo esto lo debería haber hecho mucho antes. Y eso es lo que me da rabia. Yo podría haber empezado a pensar todo esto a los 17 o a los 16 o cuando empiezas a tener un poco de cabeza, ¿no? Y no lo hice. Lo fui pasando y como Joseph, veganismo, sí, igual, bueno, vegetariano sí que sonaba más. Pero además que nunca me había llamado la atención. Yo conocía a alguna persona vegetariana y es, bueno, vale, pues tampoco les tenía rabia, pero bueno, pues como el que me dice que, yo qué sé, pues que le gusta, yo sé, pues esto, ¿no? Pues las consolas o los videojuegos o que le gusta ir, pues yo qué sé, de misiones por el tercer mundo, ¿vale? Ah, pues vale. Era como muy neutral, nunca me había llamado, ¿vale? Y hubiera sido esto, un despertar antes, un sacudirme un poco y decir, pero mírate esto. Porque yo cuando lo vi, es lo que siempre os cuento, yo cuando lo vi pensé que había ahí descubierto, bueno, una epifanía que había descubierto las Américas. Y que iría con eso, yo iría con ese vídeo o el papel por la calle gritando, mirad esto, y todo el mundo diría, ¿qué me estás diciendo? Claro, ¿qué? ¿Que las vacas las tienen que violar y que los patos y que...? Yo sabía, por ejemplo, lo del foie. Pero no, sí, claro, que no hay nada más horrible. Es que está sacado de una tragedia griega esto, literalmente, ¿no? Una peli de terror. Y era, lo veías como que no te entra. Que lo escuchas, pero te entra por un sitio y te sale... No lo interpretas, o sea, está ahí, pero como codificado, ¿no? Como que no va hasta contigo dices, eso. Wow. ¿Sabes? Desconectas. Dime. Desconectas. Sí, no conecta, exacto. Sí, claro. Sí, tal cual. Incluso cuando veía algún pantallazo o algunas imágenes de no había el cubo antes, pero había cosas parecidas, era como desagradable. Y yo tenía aversión a las personas que hacían eso, porque enseñan estas imágenes, ¿eh? O sea, mi forma de pensar era esa. Era, ¿por qué? Qué desagradable. ¿Por qué nos enseñan esto aquí en medio de, yo me acuerdo, en Barcelona sobre todo había, ¿no? En el Portal de l'Àngel, que había ahí, pues dices, ostras, ¿por qué están estos con estas pantallas aquí con los...? Vale, ya lo sabemos, pero hace falta que nos lo enseñen aquí, que se vean los... Imaginaros cómo pensaba yo. O sea... Uh-huh. Y esto es precisamente lo que hace que sea tan negativo, que como he estado ahí y sé lo enrocado que estás con, no, yo hago esto y estos son los desagradables, no los que lo hacen, los que lo enseñan. O sea, yo que pensaba que era una persona empática y abierta a escuchar y todo esto, yo pensaba, estos son los desagradables, en lugar de hacer la lectura, estos son los que me enseñan lo que hacen los desagradables, ¿vale? Ahí está. Claro, ahora sé... que si a mí me costaba, imaginaros lo que va a costar a la gente que no tiene ya, yo que me he convertido al veganismo, pues imaginaros a los que no lo van a hacer nunca, es que es batalla perdida. Y eso entonces es cuando me entro en depresión profunda, me pilla un rant en el podcast y digo que la humanidad está condenada a extinguirse por cazurros todos. Ya está. Y llego ahí. O sea, en resumen, te meterías prisa a ti mismo. Me gusta. Sí, totalmente. Sí, me sería, gusta, va, déjate de hostias. Esto lo sabes, esto es el vídeo, míralo y hazte vegano ya. Y no hace falta que esperes a los 30 y pico. Totalmente. Pues nada, Joseph, Joan, se me ha hecho súper corto. No sé a ti, Sergio, pero yo me estaría aquí dos horas más hablando. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros aquí un ratito, por todas las respuestas, que creo que ha sido súper interesante la charla. Y nada, mucho ánimo con el podcast, con todo lo que estáis haciendo. Es maravilloso y, vamos, inspira, yo creo, mogollón y ayuda mogollón a mucha gente, a nosotros los primeros. Ay, así guay. Que ha sido un placer teneros por aquí. En parte por vosotros, ya lo sabéis. Ahí está, ahí está. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. No hayamos callado, que nos enrollamos mucho. Me sabe mal, ¿eh? Porque hay tantas cosas que quiero decir que sé que me enrollo mucho. O sea, que lo podéis pasar a doble velocidad y si queréis, mis trozos los vais cortando. No, en serio, muchas gracias por invitarme. Os seguiré escuchando en el podcast y en Twitch. Lo recomiendo mucho Twitch porque... quieras que no, como hay el feedback de la gente que está ahí. Uh-huh. Y además ahora somos poquitos en vuestros Twitch, con lo que es más agradable, es más en petit comité. Sí, sí. Y así, pues, entre todos, una pena compartida es una pena dividida, ¿eh? Y nos sentimos bien ahí poniéndonos, haciendo el facepalm y poniéndonos las manos a la cabeza cada vez que vemos un Twitter incendiario. O sea que muchas gracias. La unión que comentábamos al principio. Ahí sí. Nada, sí, sí. A vosotros. Un placer, chicos. Un placer. Un abrazo. Hasta pronto. Buenas semanas. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. La verdad es que ha estado chula, ha estado bonita. Sí, Yo todo el rato estaba un poco ahí en modo fanboy, pero que son unos grandes estos dos. Son unos grandes. Así que una vez más, muchísimas gracias a ambos por pasarse aquí un ratito. Y nada, mil gracias también a todos los que escucháis el podcast, a los que apoyáis el podcast, ya sea con Patreon, compartiéndolo o simplemente pues formando parte de esta pequeña gran familia. Y recordaros que todas las notas del programa, toda la información sobre el programa y demás, podéis escucharla en malditosveganos.com/52, que podéis compartir el podcast con cualquier persona a la que creáis que le puede molar este tema, que digáis, pues le está interesando un poquito ahí, oye, le mola bastante. Pues compartirles el podcast de Malditos Veganos y el podcast de veganismo, y así hacéis el maldito veganismo combo completo. Oye, también, también a Sánchez Dragó se lo pueden compartir. Sí, sí, un saludo para Sánchez Dragó, la verdad que... Grande, gracias por la publicidad, te queremos. Seguramente sea patrón. ¿Te imaginas que de repente en el siguiente capítulo decimos, oye, Sánchez Dragó, muy majete, tal, no sé qué, al final resulta que... Nah, yo, de verdad, mira, o sea, yo ahora mismo digo, si pudiésemos entrevistar a este hombre y hablar con este hombre sobre veganismo aquí y saber su punto de vista y demás, molaría también mucho, que siempre traemos a gente pues, que está muy de acuerdo con nosotros, pero también molaría abrir debate y hablar con alguien que tenga una postura completamente contraria, que ya sabéis que al final esto pues puede ayudar mucho a tanto a personas que estén muy de acuerdo, a personas que no estén nada de acuerdo, y al final esto es pues contrastar y aprender de todas partes, así que molaría. Sánchez Dragó, quedas oficialmente invitado a Malditos Veganos. esa es. Y nada, bueno, simplemente pues comentaros lo de siempre, ¿no? Que podéis suscribiros en Spotify para escucharnos por ahí, que somos una barbaridad de personas, más de 3.100 personas, madre mía, más de 3.000 personas. Una locura. ¿Qué está ocurriendo en Apple Podcast, en iTunes? También podéis ponernos ahí las 5 estrellitas para las valoraciones, que estamos a punto de las 30 valoraciones con el 5.0. O sea, el maravilloso. Un saludo también para toda la gente de iVoox y para toda la gente que nos escucha en Amazon Music, en YouTube, en la propia web de Malditos Veganos, en Google Podcast. Eso, que Amazon Music es nuevo, ¿eh? Yo esto lo he leído porque estaba aquí escrito en el guión y he dicho, sí. ¿Amazon Music esto qué es? Sí, sí. Cuéntanos esto, Sergio. Pues que de repente hay podcast en Amazon y digo, ¿qué hacemos que no estamos allí? Y digo, vamos ya. Hostia, qué fuerte. Pues nada, un saludo a las nuevas personas de Amazon ¡Olé! Music. De las cuales yo me acabo de enterar ahora mismo. Todos son sorpresas sí, en este podcast. Así que bueno, puede ser que en el próximo capítulo estemos en nuevas plataformas, pero hay algo que se va a mantener siempre y que no va a cambiar, y es que vamos a seguir siendo unos malditos veganos. Muchas gracias, gente. Un saludito para todas las carnicerías veganas y las no veganas también. Un saludo para todos. Compasión. Se me cuidan. Compasión. Sí, ahí está. Compasión. Siempre compasión. Te queremos. Tengo que ir. Pronto más información sobre compasión. Hasta luego, gente. Adiós.